en la provincia, vamos a contar, se trata de la presentación de una obra por el Centro de Desarrollo Infantil, lo vamos a escuchar a Juan Carlos Macei. Célula Pública de la Nación, Ministerio de Desarrollo de la Nación, Ministerio de Desarrollo de la Provincia y el municipio del caso de Saldán, que pone el terreno. Entre todos podemos llevar adelante la posibilidad de darle más infraestructura para la calidad de lo que es el programa Sala Cuna, que tiene que ver con la posibilidad de estimular a los chicos de 45 días a 3 años y darle un alimento, y que las mamás puedan, a partir de que los chicos están 4 horas ahí, tener una terminal educativa o apuntar a hacer un trabajito que le permita llevar unos dinerillos a la casa. ¿Esto está previsto en otras localidades de aquí de Sierra Chica, departamento de Colón, de construcción? Bueno, ayer firmamos también con Jesús María y tenemos... creo que estas son las 3 localidades que tenemos de Colón, no me recuerdo que haya otra, y también, por supuesto, son 25 en toda la provincia. Lo decían que va a ser rápido la obra, unos 8 meses, más o menos, el plazo de obra. Sí, el plazo de obra es de 8 meses, así que, bueno, ha ganado el contrato de la empresa Martinazo, la cual hemos hecho el acta de replanteo, y esperemos que se cumplan los plazos. La empresa tiene mucha fe, y nosotros las partidas y los certificados los tenemos para pagar, así que no tendría por qué. Por eso hemos firmado también con el Cayetano Canto, con el intendente, para que la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad sea la inspectoría diaria de la obra, para que las certificaciones puedan avanzar rápidamente. Ministro, tanto usted como el legislador Carlos Presas resaltaron este cambio que ha tenido Saldán en los últimos 8 años con la gestión de Cayetano. Sí, por supuesto. Yo lo he vivido en carne propia, porque cuando llegamos a la Asunción, prácticamente ni siquiera tenían en la MUNI. Entonces, se ve muy bien toda la obra pública, la infraestructura que Saldán necesitaba para ser una de las ciudades importantes del corredor de Sierra Chica. Nada más, mencionaron al gobernador Juan Echiaretti, con una posibilidad concreta que pelee la presidencia. ¿Cómo lo ven? Bueno, el gobernador Echiaretti, yo siempre digo de que los estadistas no nacen, se hacen. El gobernador Echiaretti, el querido Echiaretti, es un estadista y realmente es un imprescindible para protagonizar este 2023. Así que yo creo que el modelo de gestión, creemos todos nosotros, el modelo de gestión Córdoba se tiene que traspolar a la Nación, y que lo lleve, tiene que llevar es Juan Echiaretti. La palabra del chico de el ministro Carlos Macei, ministro de Desarrollo. Vamos a ver si le podemos molestar al legislador Carlos Presa a escucharlo con el intendente un ratito. A ver, ahí está el legislador Carlos Presa. Bueno, Carlos, estamos en vivo para Radio Nexo. Primero, saludarte, ¿cómo estás? Bueno, mejorando de poco, pero bueno, ya participando en toda la gira y recorriendo los municipios. Bueno, así lo decía, lo charlamos con el ministro recién, cada vez que viene la provincia, por suerte para traerlo. Sí, totalmente. Entre ayer y hoy, 3 de estos CDI para el departamento de Colón, Jesús María, Salsi y Coede, y ahora en Saldán, y bueno, importantes inversiones, y creo que sobre todo para los chicos de 45 días, 3 años, donde la mamá lo puede dejar seguro, comiendo bien, que es la etapa donde desarrollan el cerebro, y es lo que lo va a hacer seguramente una futura buena persona, y que tenga la posibilidad que, igual que lo que tienen. Carlos, conoces el departamento y cuando le resaltaste los últimos 8 años y el cambio que ha tenido Saldán. Totalmente. Se nota con todo el pavimento, con la cloaca, con el centro de salud, que es casi un hospital, con esto del CDI. Si uno busca, hay un montón de obras acá que si no fuera con el apoyo también de la provincia, con la plata que pueda tener Saldán, es muy difícil hacerlo. Esto es la verdad. Es como Santi Puede, yo del fin decía, en Salsipuede, una obra de agua que cuesta 3.000 millones de pesos, ni vendiendo Salsipuede puede hacer. Entonces ahí está la mano del Estado y la decisión política del gobernador que ha hecho. Bueno, pero pronto, pues se habló mucho el año pasado, se habla de febrero, este cambio o interpretación en el artículo para que los intendentes vuelvan a ser reelectos por tercer mandato. ¿Crees que se puede dar o va a estar chido? A mí me parece que ya está todo terminado. Nosotros, yo voté esa ley, algunas interpretaciones, pero bueno, yo creo que ya hay que pensar que aquellos que no pueden repetir tienen que ir buscando su suplente, su candidato, por ahí acompañarlos desde la concejalía, porque en general nuestros intendentes tienen muy buena gestión en todos lados, y bueno, es una decisión de ellos, pero De cualquier manera, me parece que ya a esta altura ya tienen que pensar en eso. Y bueno, y yo tampoco puedo ser reelecto. Entonces también tenemos que pensar quién va a ser el legislador, así que en esto, y el gobernador. Por lo tanto, no para mí ya no hay más discusión. La última, y agradeciendo a usted, recién hablamos con el ministro y nos decía que es imprescindible que Schiaretti participe del armado nacional. Bueno, yo lo dije, yo creo que no tengo duda, porque lo dicen muchos amigos de otras provincias. Vienen a Córdoba y dicen, che, esto, la circunvalación, las obras realmente viales son impresionantes, en agua. Y bueno, dicen, che, esto no se ve en Santa Fe, esto no se ve en Entre Ríos. Entonces, y eso hace que sea para mí el mejor gobernador del país. Y bueno, creo que Argentina necesita alguien que maneje la administración con puño firme y además que tenga decisión y que no esté en la grieta. Y bueno, creo que ojalá decida y ojalá la gente lo acompañe, porque el que ve Córdoba es un espejo que al país le vendría muy bien. Gracias, Carlos, como siempre. Ok. Chicos, la palabra de Carlos Presa, el legislador departamental. Lo vamos a esperar un ratito literalmente, tal vez no tanto, o sea, con una entrevista. Bueno, para contarle, estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, obviamente el ejecutivo municipal. Está, y vamos a intentar charlar con ella, la hija de Carlos Canto, Ximena Canto, actual secretaria de gobierno. Y si uno tiene en cuenta lo que acaba de decir Carlos Presa, sí, bueno, puede ser una gran posibilidad que Ximena sea candidata. Pero vamos a molestar también, antes lo frenamos 2 minutos, Carlos Plano, estamos en vivo para la radio, contento, una nueva hora. La verdad que sí, cada vez que se viene a anunciar una obra es importante para Saldán, porque son crecimientos que tiene la localidad, y más cuando se trata de la educación, de cuidar niños, de dar posibilidad de trabajo, de dar posibilidad de la familia que tengan la chance de salir a trabajar y no pagar una guardería provincial, ¿no? Independientemente de que sea del mismo color político, pero muchos lo hacen y lo hemos vivido. ¿Qué se siente cuando tanto resaltan el cambio que ha tenido Saldán de los últimos 8 años hasta acá? Bueno, la verdad es que el gobernador de Schiaretti es fundamental en este cambio que hemos tenido, ¿no? Es un gobernador que siempre ha estado presente en todos los momentos y en todo lo que hemos trabajado. Y el apoyo de la gente ha sido incondicional y ha sido un trabajo mancomunado entre las instituciones, los ciudadanos, el Estado municipal y el Estado provincial. Y eso ha llevado a que Saldán hoy tenga una actualidad acorde a lo que ha sido Saldán, y tengamos una afinidad entre todos los vecinos y todas las instituciones, que eso es fundamental, ¿no? Hablando del gobernador, tanto el ministro como el legislador, decían que es imprescindible que forme parte del armado nacional, que sí o sí, que Aleti tiene que estar en el juego, que es lo mismo. Y sabemos que no hay buena relación con el gobierno nacional, y creo que Aleti puede ser un gran presidente, así que bueno, ojalá se le dé y ojalá la gente nos acompañe para que tengamos un presidente cordobés, y creo que uno de los mejores en los últimos tiempos después de José Manuel de la Sota, ¿no? La última, pues se van a recorrer el lugar. Recién hablamos con Carlos, probablemente la ley no se modifique. Sí. La que tanto hablamos en el estudio el otro día. Está Ximena por ahí. ¿Le hago una nota? ¿Hacer una nota? Está Ximena y Carolina Cristori, que serían las dos posibles que sigan la gestión que venimos trabajando desde hace 8 años. ¿Con el acompañamiento tú? Con el acompañamiento nuestro y todo el equipo municipal que viene trabajando, ¿no? Gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, ahí vamos a buscar entonces, a ver si encontramos a Ximena a Canto. Bueno, no sale de ahí, ¿no? Quedó claro por dónde viene la continuidad de Saldán de parte del oficialismo, ¿no? Sí, lo que parecía antes todavía un misterio, bueno, creo que hoy ya se empezó a develar, ¿no? Sí, tal cual. Si me dan un segundo, buscamos a Ximena, a ver en el sabor. Dale. Sí, sí. Bueno, le contamos a la gente que allá se hacía la... Estamos bien. Bueno, perfecto. Con tu papá, actual secretario de gobierno. Pregúntate si estás contenta con la gestión, con involucrarte con la política. Sí, la verdad es que sí, bastante contenta. Vamos acá de a poco. Recién estamos arrancando, es algo que me gusta, así que, bueno, estoy muy contenta de acompañar. Bueno, vos sabés que hace poco estuvo Carreta, ¿no? En el estudio, charlando un poco de política, y me decía que tenés una vocación y una voluntad política. Sí, siempre me gustó más que nada, sobre todo la parte social, así que, bueno, en eso sí, acompañando siempre al lado de la gente. Y la posibilidad, la última, y agradeciendo a ti, este primer contacto. Toda la ley no se va a modificar, Carretano no va a poder ser reelegido nuevamente como intendente. ¿Te gustaría encabezar una lista? Está en sus posibilidades, sí, me gustaría, pero bueno, me gustaría seguir formando a mí primero, pero vamos a ver qué pasa. Si no es como cabeza de lista, vas a acompañar. Voy a seguir acompañando, sí, desde el lugar que me toque. Jimena, gracias por esto. No, por favor, gracias a vos. Chicos, la palabra es Jimena a Canto, lo dijo el propio Cacoetano Canto, ¿no? Una de las dos posibilidades para que continúe la gestión de parte del oficialismo, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Dita, ahí estamos completito entonces. Sí, ya ahora se van a recorrer lo que va a ser centro de desarrollo infantil, que es donde van a funcionar los programas de sala cuna. Uh-huh. A ver tú, Gaby y Nico, sí, para contarte gráficamente, es una obra de 180 millones que ya está licitada, que ya firmaron lo que es el comienzo de obra y que tiene un plazo de 8 meses para a realizarse esta obra que se firmó. También está, si puedes, hace algunos minutos, y en la jornada de ahora en la localidad de Jesús María, son 3 localidades del departamento Colón que van a iniciar con esta obra, 3 por ahora, hay que verla después. Uh-huh. Bruno, bueno, más allá de que van a estar aplicando los programas de sala cuna, pero los niños y niñas, ¿de entre qué edades pueden estar asistiendo a este centro? De los niños recién nacidos van a tener capacidad aproximadamente para 100 niños. Uh-huh. Estamos hablando de una obra importante, digamos. Uh-huh. 100 niños. Mucho. De la localidad de Saldán, que van a poder estar participando y obviamente teniendo o siendo parte de todos los programas que va a contemplar esta obra, gracias a los programas de la sala cuna o otros programas que también se puedan llevar a cabo en esta obra. Uh-huh. Bueno, excelente, una obra muy, muy importante, sí. Sí, exactamente, la verdad que sí, se va a realizar como hacemos, pero si puede, diría Jesús María. La última cuartita tiene, sí, que ver con más con los políticos, lo charlamos mañana. Los 3 oradores, Cafetano Canto, Juan Carlos Mancera y Carlos Presa, ante la gente, vecinos y vecinas en Saldán, manifestaron idea clara de que Chiaretti sea el próximo presidente. Ajá. Dato, ¿eh? Bueno, aprovechar al 100% la instancia del anuncio de esta obra. Obviamente, sí, que se trata de eso, como también el hecho de que Jimena Canto sea, bueno, es la actual secretaria de gobierno, pero que también está sentada en la mesa, también tiene que ver obviamente con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, la obra es necesaria, eso no cabe duda, y está buenísimo que se haga, pero bueno, de paso también vamos posicionando futuros candidatos y candidatas. Uh-huh. Sí, también elegir el momento estratégico, ¿no? Para hacer ciertos lanzamientos, aunque sea de manera indirecta, pero para ir mostrando, como en el caso de Jimena, ya su figura más públicamente. Bueno, excelente el móvil, Bruno. Dale, Cari, Nico, tú con la sabemos en cualquier momento. Voy a hacer la dos ahora en Saldán. Ah, poco. Bueno, Robina tenue, pero voy al final. Se está cargando. Ya lo mandas para acá, la lluvia también, entonces. Ahí va por la bodega, va a estar. Abrazo gigante, Dietria. Abrazo, chicos. Bueno, está ahí Bruno Dietria, de la localidad de Saldán, anunciando estas. Serían casas cunas. No, denominadas. Son centros. De desarrollo. De desarrollo. Sí, pará, dame un segundito, porque no quiero pifiarle exactamente el nombre. CDI. Centro de Desarrollo Infantil. Uh-huh. Es la obra que van a estar realizando en Saldán, una obra de 180 mil millones de pesos, con un plazo de 8 meses de ejecución. Y en este centro, que es